Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2702, miércoles 12 de abril, ombligo de la Semana Santa. A punto de arrancar todo mundo, ya las vacaciones de Semana Santa, jueves y viernes, para que usted disfrute, pues, unos días muy merecidos de vacaciones. Quédese con nosotros, que tenemos un tema importante para conversar con usted, sobre todo en esta época de reflexión, en esta época donde pues nos invitan a reflexionar, sobre todo el mundo religioso, pero es un momento de reflexión por alguien que sacrificó su vida por todos nosotros. Pero bueno, el tema de hoy, amigos, es la felicidad como motor de productividad. También esta palabra tan importante que hemos venido manejando durante los últimos años, productividad, ser más productivos, ¿qué significa? Pero bueno, quédese con nosotros, me acompaña Laura Alcalá en la conducción de este programa. Y pues yo sé que muchos de ustedes están de vacaciones o están a punto de salir. Quédese con nosotros a trabajar, a comentar y platicar con nosotros este tema del día de hoy. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Pues bueno, espero que sea una noche, pues semana de vacaciones, Robert. Ya todos ya quieren salirse de vacaciones. Ay, sí. Tomar esas dos semanas para un break. Ojalá fueran dos semanas. Bueno, para algunos, pero para otros, pues bueno, nos tomaremos un día, un fin de semana largo. Todo, nada, pues, más. Sí, un fin de semana largo. Pero son buenos, hay que irse a la playa, temperatura está sensacional. Y muchas familias se mudan prácticamente a la playa por lo menos una semana o dos. Y pues bueno, hay que disfrutar eso mientras pues hayan vacaciones. Y pues maravilloso aquí en esta ciudad, que estamos a media hora de la playa, que eso también es una bendición. Y bueno, Robert, el tema de hoy muy interesante. Vamos a hablar de la felicidad como motor de la productividad. Qué importante es que cuando somos felices somos más productivos, somos más creativos, nos entregamos más a las cosas que estamos haciendo, al trabajo, a la atención. Pues bueno, yo le llamo una buena voluntad. Cuando estamos felices hacemos todo de buena gana. Porque fíjense, hay un dicho por ahí que leí el otro día que llamó mucho la atención. No hay tarea, hasta la tarea más fácil puede resultar un problema cuando se hace de mala gana. O sea, puede resultar una tarea dificultosa. No me acuerdo del dicho textualmente, pero bueno, eso significa, ¿no? Cuando uno hace algo de mala gana, pues se complica todo. En cambio, cuando uno está feliz, pues lo hace más fácil, más ligero, más divertido, lo hace de manera más entusiasta y generalmente pues se soluciona con mayor rapidez. Así que más o menos de eso estaremos hablando la noche de hoy, Robert. Bien, amigos, yo creo, los invito a que nos acompañen y hagamos estas reflexiones, porque creo que es importante aprender. Y vuelvo a enfatizar que pues en la vida, por lo menos para mí, lo más importante es continuar aprendiendo a ser mejores personas. Y ser mejores personas entra la productividad, sí. La productividad vista desde el punto de vista que mejoremos los resultados que buscamos. Estos resultados pues pueden variar dependiendo de la meta que tenga usted. Pero para que una meta sea verdaderamente motivadora, tiene que ir más allá. Una meta que sea más grande que usted. Entender por qué estamos en esta vida y qué nos trajo a esta vida y cuál es, ¿qué es el legado que usted quiere dejar en la vida? No nada más nos limitemos a la parte económica. Yo sé que nos han entrenado y nos han educado a que busquemos a toda costa ese crecimiento económico, tener más, tener... pero mire, aquí en el tema de hoy hay una historia que le va a... que habla claramente sobre estas condiciones de lo que es la felicidad. Déjeme empezar con esto. Matthew Killingworth, un investigador con doctorado de la Universidad de Harvard, llegó a una conclusión apasionante en uno de sus estudios sobre el ser humano y su entorno laboral. Esto fue publicado en una nota en el periódico El Tiempo en España, que cita al profesor estipulando que ser feliz es la llave maestra para que las personas sean más productivas en la sociedad y alcancen el progreso individual. Interesante, incluso dice él en la misma nota que las personas obtienen más felicidad en un buen entorno laboral, en un buen ambiente laboral, que no solamente con los aumentos de sueldo. Entonces, fíjate, aquí varias cosas. El ambiente laboral es importantísimo. ¿Cómo se genera un buen ambiente laboral que motive e inspire a los trabajadores? Pues eso es función del líder y del trabajo en equipo y de otras cosas. Ya hemos tocado esos temas aparte. Pero también lo importante es usted por qué hace lo que hace. ¿Por qué está en ese trabajo? Si la respuesta, amigo, que usted está en ese trabajo, pues porque fue el que encontré, mano, fue el que, pues yo tenía que comer, yo tenía que darle de comer a mi familia, y pues ni modo, encontré esta chamba y aquí me quedé, y aquí... Pero quiere decir que entonces esa chamba no te hace feliz, lo que haces no te hace feliz, que creo que esa sería la primera pregunta importante en este tema. ¿Tú qué opinas? Pues sí, Robert, aquí yo veo dos vertientes. Yo veo dos vertientes aquí. Una es, pues si no me gusta lo que hago, pues buscar la manera de que me guste. Ah. ¿De veras? Claro, yo pienso que esa parte es una decisión. Sí, definitivamente, porque muchas veces ya estudiamos la carrera, ya estamos dedicados a eso que tiene que ver con la carrera, y si no somos felices en eso que estamos haciendo, pues muchas veces no necesariamente es lo que hacemos lo que nos hace infelices. Puede ser nuestra actitud, puede ser nuestro estado de ánimo, puede ser nuestro, como dirían, se dice en inglés, nuestro state of mind. O sea, en nuestro estado mental, en qué me estoy enfocando, en qué estoy pensando, qué es lo que siempre está en mi mente que me está dando esta infelicidad. Porque muchas veces no es el trabajo. Puede ser un jefe, puede ser una persona que está ahí, que me está... moviendo el tapete y que hace que yo no disfrute lo que estoy haciendo cuando y que por eso no me gusta ir a ese lugar, ¿no? Y no necesariamente lo que hago puede ser lo que me molesta, sino el ambiente en el que estoy. Hay muchos factores que se deben de tomar en cuenta, Robert, y que al momento de concientizar qué es eso que nos está moviendo y que nos está disgustando, pues encontrarle ese otro lado positivo, encontrarle el lado que me permita disfrutar lo que hago, que me permita estar en la presencia de esa persona o de ese grupo de personas, que muchas veces puede ser lo que me está lastimando. Tenemos que analizar también, Robert, que muchas veces lo que más me molesta de otro realmente es algo que me molesta de mí mismo, y a veces no estamos dispuestos a enfrentar eso. ¿Sí? Si has escuchado ese dicho de lo que no te gusta del otro, generalmente es algo de ti que tú ves reflejado en esa persona que no te gusta de ti mismo. Por ejemplo, nosotros en budismo, cuando nos topamos con gente que nos mueve de esa manera y nos incomoda, lo tratamos como una persona, es nuestro maestro, porque nos está enseñando esa parte que no nos gusta de nosotros y nos permite voltearnos a ver y trabajar en eso en nosotros, no en el otro, en nosotros. Entonces, esa es la primera vertiente, ¿no? De hacer que me guste lo que hago. Y bueno, la segunda, pues es la opción de siempre, ¿no? Pues deja lo que estás haciendo, pues sí, y ponte a hacer eso que quieres. Pero a veces eso no funciona, Robert, porque nos embarcamos a hacer otra cosa que a la larga nos deja de gustar. Pero bueno, vamos a estar platicando de esto. Vámonos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, gracias también a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical del programa, que hace posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. También gracias a todos los que trabajan en la cabina de producción de Fórmula en los Negocios, que hacen posible que tengamos esta grabación para usted. También a Ricardo Tapia, nuestro community manager, que está conectado en algún lado de la nube en permanente comunicación con usted a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Síganos a través de las redes sociales, que nos permite conversar con usted, platicar. Créame, contestamos todo lo que usted nos pregunte, conversamos, platicamos, estamos ahí para ello en las redes sociales, que se han convertido en un medio de comunicación muy importante, y nosotros estamos trabajando para ofrecerle servicios de social media también a través de las redes sociales, del radio, del coaching, y bueno, esa es la oferta de Fórmula en los Negocios. Gracias a usted también que nos sigue y nos acompaña. Déjeme darle una recomendación. Nuestros amigos de Financieras CFMX. En Financieras CFMX tenemos la solución a los problemas de liquidez para los empresarios y sobre todo para las pequeñas y medianas empresas del sureste. Estamos especializados en otorgar créditos hasta de 5 millones de pesos a corto y mediano plazo. Somos una empresa 100% yucateca, tenemos más de 15 años de experiencia que nos respaldan. En Financieras FMX nos caracterizan los trámites flexibles y rápida respuesta. Para mayor información, comuníquese al 920-0715 y en Facebook como Financieras FMX o en su página www.cfmx.com.mx. Ahí tiene usted. Y bueno, se acerca el aniversario de Fórmula en los Negocios, Laura, ¿cómo ves? Fórmula en los Negocios estamos por cumplir el 19 de abril, que también cae en miércoles, o sea, miércoles de la próxima semana estaremos transmitiendo, pues, el programa normal. En miércoles, el 19, es nuestro aniversario, el noveno aniversario de Fórmula en los Negocios. ¡Qué rápido se va el tiempo, oye! 2700 y cacho programas. ¿Quién lo dijera? ¿Te acuerdas del primer programa? Claro que sí, Robert. ¿Cómo olvidar esa nueva experiencia en el radio? En la vida había yo estado en el radio. Y bueno, pues aquí ya cumpliendo los 9 años. Muy orgullosa. Muchas felicidades, Robert, por este programa. No, tan, pues, tan nutrido, tan creativo y tan completo, y sobre todo con los testimonios de los entrevistados que han estado aquí en el programa, patrocinadores que han estado y que están todavía con nosotros, que creen en esta labor tan importante que hace Fórmula en los Negocios, de procurar una mejor vida, procurar un mejor vivir, un buen vivir para los empresarios, para nuestros amigos radioescuchas, de que siempre hay algo que podemos hacer mejor, de que siempre podemos dar un poquito más de nosotros, de que siempre podemos buscar esa perfección y en el sentido de poder ser mejores y estar más satisfechos con nosotros. no la perfección de nunca cometer errores, porque no, eso no existe. No existe. ¿Qué hacer cuando cometemos errores y cómo enfrentarlos y cómo absorber el aprendizaje tan preciado que nos dan esos errores? Entonces, verle esa buena cara a todo lo que experimentamos y a ese aprendizaje que tanto nos puede dejar este tipo de experiencias y este tipo de enfoque que procuramos aquí en Fórmula en los Negocios traerle a nuestros amigos Radio Escuchas. Así es, y pues ha sido un gran esfuerzo que lo hacemos, créame, con mucha pasión, con mucho amor. Le tomamos mucho cariño a este emprendimiento, a esta innovación. Fuimos los primeros, somos pioneros en este tipo de programas aquí en la península, de hablar de negocios, de ofrecerle a usted temas, testimonios, entrevistas, para que simplemente aprendamos a ser mejores empresarios, mejores personas y tengamos una mejor sociedad, un mejor mundo en donde vivir y el buen vivir, como dice Laura. Y pues por ello yo les quiero agradecer. Vamos a festejar nuestro aniversario el sábado 22 en una transmisión remota desde el restaurante Ceiba de la Estabay a las 2 de la tarde. El programa los sábados arranca a las 2 de la tarde y pues ahí vamos a estar en este gran restaurante de comida regional, muy rico. Vamos a transmitir, ya mandamos invitaciones. Si ustedes tienen invitación, pues confirme, porque tenemos cupo limitado y pues también ya tenemos todo previsto con nuestros patrocinadores para que hagamos un evento especial y donde le vamos a presentar también el nuevo modelo de comunicación de Fórmula en los Negocios, que incluye internet, social media, coaching, radio, influencer, etcétera. Está muy interesante, muy innovador nuestro nuevo modelo y otra vez innovando y siendo los primeros en presentarle estas pues nuevos modelos de comunicación que nos hacen pues simplemente estar más cerca de usted y podernos comunicar permanentemente. Pero bueno, ¿por qué no continuamos con el tema? Porque precisamente se trata de ser felices para ser más productivos. ¿Tú has sido feliz aquí en el programa? Claro que sí, Robert. Y bueno, ha sido un reto tremendo porque pues hay que informarse de diversos temas, investigar un poco. Ha sido un crecimiento interesante con estas diversas temáticas que hemos manejado, sobre todo también con los diversos entrevistados. Y pues realmente muy satisfecha. Al principio el horario no me gustaba mucho, el saber que de 7 a 9 de la noche tengo que estar todavía trabajando, cuando ya estaba acostumbrada a salir del trabajo a las 7 de la noche. Eso fue el reto más grande que tuve al estar participando contigo en este programa, pero bueno, pues ya lo superamos, ya estoy acostumbrada. Sí, es un hábito. Ya estoy acostumbrada. Y pues, pero de veras, ese fue el reto más difícil al que me enfrenté. Y bueno, todos nos enfrentamos en el trabajo a algo, ¿no? Por ejemplo, yo decía hace rato, puede ser alguna persona con la que trabajas y la que tóxica, tienes que alguna persona convivir, tóxica con la que tienes que... Pues como coach, pues yo les diría, pues, ¿qué te dice eso? ¿Qué te dice de ti, no de él? O sea, en coaching lo que nos enseñan es a mirarnos a nosotros mismos, a cuestionarnos a nosotros mismos, a buscar el por qué y el para qué me está incomodando esta situación, qué me está dando de aprendizaje de mí esta situación, en qué tengo que trabajar sobre mí, dónde, en qué otros rubros de mi vida me pasa lo mismo de esto que me incomoda. En otros lugares, puede claro, ser claro. En el ámbito familiar, puede ser en el ámbito social, puede ser en otros trabajos, si tengo diversos trabajos. Entonces yo les invito a hacerse esa reflexión y pues encontrar por qué no estás siendo feliz en eso que haces. Muchas veces también aparte de ser un estado mental, es un estado de ánimo. Es un estado de ánimo que muchas veces heredamos por decirlo así, porque no es bueno, una parte es biológica, sí es cierto, pero la otra es cuestión de estarla aplicando y haciéndola. La heredamos a veces de nuestros abuelos, de nuestros familiares, el temperamento, por ejemplo, que también de alguna manera lo podemos aprender a moldear para que pues podamos disfrutarlo, porque pues yo no sé, Robert, si tú has conocido personas que atienden un negocio y que siempre tienen la mala cara y siempre tienen un mal genio y cualquier cosa que les pidas lo hacen refunfuñando, entonces tú dices, ay, pobrecito, sufre. Sí, sí, bueno, aprendemos a reconocer el dolor de la gente que vive en esas condiciones, ¿no? Pero yo creo que aquí lo importante que estás diciendo es reconocer en nosotros lo que nos ocasiona, por ejemplo, una persona tóxica, pero aprender a tomar decisiones de desenchufarte de esas emociones negativas que te provocas tú mismo por esa persona. Y bueno, en muchos casos lo mejor es buscar por qué atrajiste, por qué tuviste esa atracción hacia esa persona, para evitarlo, porque no te vuelva a suceder. Bueno, también hay el otro lado de la moneda. Tenemos que elegir qué personas queremos en nuestra vida. Ah, es correcto. Sí, entonces tenemos que saber depurar. Y ese es otro tema que vamos a hablar ahorita regresando de este corte. Es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo ombligo de la Semana Santa. Ya mañana, Jueves Santo, Viernes Santo, todo mundo a disfrutar, por lo menos este puente largo de Semana Santa, y mucha gente está de vacaciones, los chiquitines también, pero por lo pronto quédense con nosotros. La temperatura ambiente está para crioterapia, así es de que no se le olvide este término aquí, también original de Fórmula en los Negocios, esta crioterapia, que no es más que carga hielera para todos lados, bien equipada, bien puesta, y miren, vacaciones, pues para la playa, con puras Montejo, creo que con eso sería suficiente para evitar el golpe de calor. Obviamente todo con moderación, amigos, para no sufrir incidentes o accidentes. Pero bueno, déjenme darle una recomendación. National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software, ha sido reconocida por varios. Mire, esta empresa National Soft tiene el distintivo de ser una empresa socialmente responsable, tiene la certificación de Great Place to Work, ha sido premiada por la revista InfoChannel como la marca preferida en control de asistencia en 3 ocasiones. O sea, es una empresa muy importante. Ha sido premiado también nuestro amigo Farique Cetina en cuestiones de emprendurismo, muy importante, así es de que pues hay que seguirle la huella a National Soft, y usted puede demostrar sus productos sin ningún compromiso y gratis. Nada más márqueles y diga que escuchó Fórmula en los Negocios. Ellos tienen el mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial, que se llama On The Minute, y también tienen el Soft Restaurant, que es la herramienta que le ayudará a nuestros amigos restauranteros a establecer controles efectivos en su negocio, en su restaurante. Han trascendido fronteras, es una empresa ya global, es una empresa multinacional que tiene pues presencia en varios países y tiene presencia a nivel nacional. Y pues, ¿qué le puedo platicar? Le voy a dar el teléfono, comuníquese con ellos, 941-5077, o escríbale a ventas@softrestaurant.com.mx y verá de lo que le digo. Bien, me acompaña Laura Alcalá, en la conducción del programa y estamos hablando sobre la felicidad como herramienta para la productividad. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, aquí pues para mejorar la productividad en las empresas, pues hay que buscar algún método que haga felices a los empleados. Muchas veces, pues más que nada es el ambiente, la cultura empresarial, el escucharse los unos a los otros. Sin embargo, fíjate aquí la importancia que le dan a esta señora de Amico. Rosy de Amico. De Amico, sí. Que dice que... ¿Es mexicana? ¿Mexicana? Ah, sí, mira. Psicóloga. Pues hay que dar las herramientas necesarias pues a los empleados de la empresa para que traten en su vida individual, en su vida personal. Es un trabajo constante en el que puede colaborar una empresa para con los empleados, de buscar esa felicidad, porque a fin de cuentas la felicidad es interna, Robert. No, ah, sí, es claro. Externa. No viene de fuera. No viene de fuera. Muchas veces yo he escuchado personas de decir, ay, es que mi marido no me hace feliz, o al revés, ¿no? Mi esposa no me hace feliz. A ver, momento. No es que ella no tiene la tarea de hacerte a ti feliz. O claro, los hijos, no. Por ejemplo, ay, es que mis papás no me hacen felices. A ver, momento. La felicidad nace de adentro de uno. Uno tiene que encontrar esa bondad que tienen todos los que nos rodean. Tenemos que aprender a mirar con ojos, buscando lo bueno y no enfocarnos en lo malo. Fíjate aquí, esta autora dice, malgastamos nuestra energía. Somos como una taza que está llena con nuestras emociones y situaciones de vida pasadas, y tenemos que aprender a vaciar todo eso para llenar nuevamente esa taza con lo que queremos y con lo que realmente necesitamos. O sea, enfocarnos en lo positivo, enfocarnos en la bondad, enfocarnos en lo bueno. Todo tenemos en esta vida que es bueno. Usted tal vez me diga, ay, pues Laura, es que tú no conoces mi caso, tú no has visto. A ver, yo te pregunto, ¿tienes pies para caminar? ¿Tienes manos? ¿Escuchas? ¿Ves? Tantas cosas que tenemos que agradecer de lo que sí tenemos. Bueno, el otro día veía yo en YouTube un video de un pintor sin manos. O sea, pinta con lo que le quedaron de brazos. O sea, le cortaron los brazos hasta muñones. Después de las... De los codos, o sea, hacia arriba, o sea, no tiene ni codos. Y bueno, pinta ahí como puede, agarra y hace, y es un artista, y ves cómo lo rodea la gente. Bueno, y además es optimista. Bueno, no nos vayamos cortos, vámonos un poco más lejos. ¿Cómo se llama este que da conferencias? Ya vino a Mérida dos veces, que no tiene ni manos ni pies, y así nació. Vijik. Bueno, qué bárbaro en su manera de motivar, en su manera de creer, en su manera de disfrutar y de ser feliz con la vida que le tocó vivir, disfrutando lo que sí tiene, que sí tiene ese entusiasmo, que sí tiene esa salud, a pesar de que no tiene brazos y piernas, y que se ha enfocado en eso positivo en su vida. Y eso es lo que plasma aquí esta autora, que nos hace falta enfocarnos en lo que sí es positivo en nuestra vida, en lo que sí podemos agradecer, y no enfocarnos en la carencia y en lo que nos falta. Es correcto, y enfocarte, como platica ella, en tu historia, porque yo estoy seguro, amigos, que todos en nuestra historia tenemos esos triunfos, tenemos esos logros, tenemos esas vivencias que nos hacen felices. Ella dice, ser feliz es algo que pasa por definir el ser en complemento con el tener. Lo que pasa es que generalmente pensamos que tener es llegar a la felicidad. Nos la pasamos haciendo cualquier cosa por tener. Tener la casa más grande, tener la casa en la playa, tener y tener y tener. Y se nos va la vida buscando el tener, el tener, el tener. Y nos olvidamos del ser. Ese tener y tener llega un momento en que no encuentras sentido de qué es tu vida. Y esa es la historia que le pasa también a esta doctora Rosy de Amico. Su historia en su profesión como coach y conferencista tuvo un inicio con una dura experiencia. Ella lo platica, dice: hace 13 años yo sentía que tenía la vida perfecta. Mi esposo ideal, mis dos hijos, la casa anhelada. Y de repente me arrancan ataques de pánico. Un momento de mi vida de desesperación que me llevó incluso a tener pensamientos suicidas. Fíjense bien lo que encontró esta doctora. Y según ella tenía todo perfecto. Pero te das cuenta, el esposo, la casa, los muebles, el coche, todo fuera. Estaba vacía. Y eso te lleva a ataques de pánico. No es la primera vez que escuchamos estas historias, amigos. Entonces, como decía Laura al principio, buscar en ti lo que, aunque no tengas brazos, que es lo que Vijik encontró, el gran ser humano que está dentro de ti para que lo puedas llevar verdaderamente a ese despliegue de felicidad. Y lo único que tienes que hacer es, pues, entrar en ese proceso de conocerte. Saber quién eres. Y mire que esta pregunta de quién eres, yo lo invito a que se la haga constantemente hasta que encuentre sustancia. Por lo pronto vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Sé que va saliendo de trabajar o muchos ya están rumbo a tomar las vacaciones. Hoy es el último día hábil de esta semana, prácticamente. Mañana jueves santo, viernes santo y después el fin de semana. Así es de que gracias por acompañarnos. Quédese con nosotros, que tenemos un tema y una conversación relevante aquí con usted. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadasi. En esta ocasión le voy a platicar del fraccionamiento Los Almendros de Ciudad Cauquel. Es nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios al alcance de tu mano. Podrás llevar a tus hijos a la escuela mientras te ejercitas en los espacios deportivos o realizas tus compras en los centros comerciales dentro del mismo desarrollo. Esto es una ventaja importantísima. Los Almendros de Ciudad Cauquel te ofrece diferentes modelos de uno o dos niveles para que elijas el que más te guste y se adapte a tus necesidades con la mejor calidad y acabados. En Grupo Sadasi estamos para servirte. Visítanos en nuestras oficinas de ventas de la calle 59 de Ciudad Cauquel o llama al teléfono 611-4000. Haz una cita y un asesor especializado te va a asesorar, te va a ayudar a encontrar el mejor sistema crediticio para que estrenes casa. Ahora, antes de las vacaciones de verano, ya vas a poder tener casa propia. Déjenme decirles que es una de las decisiones más importantes de la vida y pues entre más rápido y mejor la tomen, hágalo ahora. 9611-4000, márquele, un asesor lo va a atender. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción del programa y estamos conversando con usted con este tema. Ser feliz es una herramienta para ser más productivos y el por qué. ¿Con qué cerramos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, otro punto importante que redacta aquí esta Rosa D'Amico. De Amico. Que como seres humanos, pues nos desconectamos con nosotros mismos y que en ese momento, pues no nos hallamos en el mundo. Y vivimos desconectados de nosotros mismos por lo mismo, porque estamos enfocados en todo ese exterior que queremos llenar a nuestro alrededor, que viene siendo pues el materialismo. Perdimos el camino de la conexión con nosotros mismos. Y pues bueno, ella menciona acá que lo importante entonces pues es hacer un alto a ese camino, recapacitar sobre nuestra posición de lo que tenemos a nuestro alrededor y pues buscar esa conexión que es nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestras emociones. Antes se creía que pues el cerebro era una cosa, el cuerpo era otra cosa, las emociones eran otra cosa y que cada quien tenía que dedicarse a lo suyo, ¿no? Al cerebro a ser inteligente, al cuerpo pues a ser saludable, pero no tenía nada que ver con el trabajo, a menos que estuvieras incapacitado, claro. Y las emociones ni qué decir, esas había que dejarlas fuera de la oficina, fuera de la empresa, no podían jugar un papel importante dentro de nuestro desenvolvimiento empresarial. Ahora resulta pues que el cuerpo maneja las emociones y que el cerebro también, o sea, a fin de cuentas, nuestras emociones, nuestro cuerpo y nuestro cerebro, todo está conectado. Ah, y claro, uno tiene influencia sobre el otro. O sea, hemos hecho, por ejemplo, en coaching varios ejercicios y yo les invito, amigos, a que lo hagan. A ver si lo pueden hacer aquí por radio, va a estar un poco difícil, pero los invito. Pongan sus hombros así, caídos, fijen su mirada al suelo. Si están parados, pues no como doblen. Derrotado, sí, como sí, caído. Así como que y tus brazos ponlos cruzados alrededor de tus hombros. O si sea, va usted manejando, no lo haga. Ah, por supuesto que no, pero abraza tus hombros, baja, deja caer tus hombros, descruza las piernas y mira al piso. Y desde esa postura, trata de celebrar la vida. Di, soy feliz. Ándale, vas a ver que tu cuerpo no te lo permite. Y otro ejercicio muy sencillo es: párate, extiende los brazos hacia arriba, hacia el cielo, pon tu mirada hacia el cielo, pon una sonrisa en tu boca y entonces trata de ponerte triste en esa postura, trata de llorar en esa postura y vas a ver que no puedes. Entonces nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro cerebro, nuestras emociones, todo está conectado. Por ejemplo, hay una metodología de que si estás llorando y estás deprimido, te ponen a brincar. Y el hecho de estar brincando te hace empezar a reír porque no puedes seguir brincando y llorando al mismo tiempo. O sea, ¿sí me explico? Entonces tenemos que tener en cuenta que todo está conectado y que todo lo podemos de alguna manera manejar. No tenemos que darnos por vencido de que, ay, porque estoy deprimida, ya me tiro al suelo y tengo que estar deprimida todo el tiempo. Ojo, porque tú lo has dicho antes, Robert, el estar en un estado emocional demasiado tiempo permanente se puede convertir en un estado de ánimo, sí. y eso te puede aniquilar para te ser lleva a una depresión. No, sí. y te puede imagínate si siempre estás molesto, irascible, es un estado de ánimo que nadie te se puede acercar a pedirte consejo o a pedirte permiso o a decirte lo que sea, y se está quemando la casa, por ejemplo, porque no lo quieres escuchar, porque siempre estás molesto, porque la gente ya tiene miedo de acercarse. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese estado de ánimo que estamos creando al estar desconectados de lo que estás usando, de lo que está sucediendo con nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestra mente. Mire, otra herramienta, así como dice Laura, otra herramienta que recomienda el coaching y también la doctora D'Amico, que ella es coach y psicóloga, es qué conversaciones tiene con usted mismo. ¿Qué conversaciones tiene por ejemplo, cuando llega a su trabajo? ¿Qué conversaciones tiene cuando se encuentra con un amigo? Generalmente, ¿cuáles son las preguntas? Hola, ¿cómo estás? ¿Y usted qué contesta? Bien, gracias. Y tan tan, se acabó. ¿Por qué no intentar ser un poco más sinceros, abrirse de corazón y elevar las conversaciones con las personas? Quizás una pregunta detrás de, bien, gracias. Oye, ¿y qué es lo que te hace sentirte bien? Platícamelo. Porque en el momento que usted logre expresar lo que lo hace sentirse bien, pues va a reforzar esa emoción, esa sensación corporal, esos pensamientos. Como decía Laura, si usted anda en un estado de ánimo permanente que lo que hace es llevarlo a depresiones, pues nunca va a poder decir estoy bien, aunque lo diga de dientes para afuera. Hay que trabajar en nosotros mismos conversando, aprendiendo a conversar. Y déjeme decirle, el aprender a conversar es una de las herramientas del coaching, que el coaching se lo puede ofrecer. Nuestros programas de coaching lo llevan a que usted aprenda a conversar consigo mismo, conversar con su familia, conversar con sus trabajadores, y es encontrar esas grandes historias que nos hacen ser felices, porque todos las tenemos. La verdad, yo del tiempo que llevo haciendo coaching no conozco una persona que de veras digas, oye, este cuate, qué bárbaro, todo le ha salido mal. No existen. Todos tenemos grandes historias que compartir y que contar. Esto tampoco significa que ande usted por todo el mundo, oye, vente, quiero platicar mi historia. No, hay que elevar las conversaciones y saber cómo entablar esas conversaciones. Pero bueno, yo les quiero recomendar, amigos, que todos los temas los subimos a nuestra página web y usted las puede bajar, volver a escuchar el podcast, el programa, analizarlo, desmenuzarlo, y lo que le haga sentido, por favor, llévelo a cabo. Esa es la recomendación de Fórmula en los Negocios. Pero bueno, se acabó el programa, Lau. Vámonos. Vámonos, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios.